frase que decía cuando tú entras a este negocio, puedes conseguir todo lo que tú quieras, pero has de saber que depende de ti. Yo hace algo más de 7 años, cuando estaba yo al 6% trabajando en una profundidad en Bilbao, di el plan a una señora, se llamaba María, no recuerdo el apellido, que por aquel entonces tenía más de 60 años, cerca de 70 años. Y yo creo que vio el negocio claro. Era una señora sin estudios, de estas señoras del campo, yo no la conocía, era una profundidad, y quiso hacer el negocio enseguida. Y cuando firmó, se le ocurrió decir, bueno, ahora que sea lo que Dios quiera. Y yo me la quedé así mirando y le digo, María, si usted quiere que sea para bien, Dios querrá que sea para bien. Y si usted quiere que sea para mal, Dios querrá que sea para mal. Porque a usted Dios nunca le va a llevar la contraria. De usted depende que sea para bien o sea para mal. Nosotros comenzamos el negocio en junio del 89 y en agosto fuimos al primer seminario. Era un seminario... hay seminarios locales y regionales, ¿no? No, aquel al que yo estuve, el primero, era un seminario nacional. Fue en Santander, donde yo vivo, en un extremo de España. Había 35 personas. ¿Eh? 35. Esa era toda la gente que estaba comprometida en el negocio en agosto del 89 en España. En ese seminario, cuando llegó la segunda parte del seminario, y en el de septiembre, cuando llegó la segunda parte del seminario, yo pensaba y comentaba con mi mujer, digo, ¿qué sentido puede tener esta segunda parte? O sea, ¿para qué diablos me hacen estar aquí una hora sentado, que me duele ya el de estar ahí escuchando a esta pareja? ¿Qué me importa a mí de cuándo nacieron, de dónde son, qué años tienen, qué hijos tienen, qué estudios tuvieron? ¿Qué me importa a mí todo eso? Si yo lo que quiero es que me digan cómo se hace el negocio. Pero yo creo que fue cuestión solo de un par de seminarios o tres, no más. Yo me di cuenta enseguida que las segundas partes tenían su razón de ser. Y creo que la descubrí enseguida. Para mí, la segunda parte de un seminario tiene una razón importante de ser. Y es que yo me dé cuenta, y tú te des cuenta, y tú te des cuenta, que si la persona o la pareja que está aquí haciendo el negocio lo ha hecho o lo está haciendo, que también tú puedes. O sea, el objetivo del seminario, de esta segunda parte del seminario, en el que contamos así por encima un poco de nuestra vida, porque yo en contar mi vida tardaría 49 años y un mes, que es lo que tengo, ¿no? Entonces, os ibais a cansar, os ibais a aburrir un poco, me imagino yo me aburriría, ¿no? Pero la razón de que contemos unos retazos de nuestra vida es que al menos uno de vosotros se identifique con alguno de nosotros. En algún momento, o porque eres hombre, o porque eres mujer, o porque eres mayor, o porque eres joven, o porque has estudiado, o porque no has estudiado, o sea, que te identifiques con alguno de nosotros y que en ese momento decidas tirar para adelante. Yo creo que ese es, sin más, el objetivo de la segunda parte, que te decidas a tirar para adelante. Y por eso yo pienso que no te debes perder ningún seminario, no te debes perder ninguna actividad, ninguna convención, porque tú nunca sabes cuándo te vas a identificar. Nunca sabes cuándo vas a tomar la decisión por alguna causa de tirar hacia adelante. Yo tomé la decisión en una convención, más adelante os voy a explicar, os voy a contar. Pero lo importante es que tú no te pierdas ninguna actividad. Yo tengo una teoría, he hecho mía una teoría de no sé qué diamante. Yo me acuerdo de las cintas, lo que no me acuerdo es de quién lo habló. Y tampoco me importa no acordarme. El caso es aprender, no me importa de quién. Decía más o menos que cada uno de nosotros tenemos ahí fuera, de esa puerta para afuera, tenemos una serie de personas que van a firmar solo con nosotros. Pero ni ellos ni nosotros lo sabemos. Yo no sé si tú tendrás 3 en Uruguay, 1 en Argentina, 1 en Australia, 2 en Estados Unidos, 4 en España, no lo sé. Pero con el tiempo que llevan el negocio, se me ha demostrado que esta teoría es totalmente cierta. O sea, yo no veo ninguna otra razón para algo que aún no ocurre en Uruguay, obviamente, pero que va a ocurrir en 3, 4, 5 años. Personas que les contactan 6, 8, 10, 15 veces, incluso que les dan el plan las 15 veces y no entran con nadie. Y un buen día te la encuentras por la calle y le dices, oye, tengo algo que me gustaría que vieras, le das el plan y entra. O sea, yo no veo ninguna otra razón que no sea que esa persona estaba preparada para ti. Claro, no sabemos quiénes son y no sabemos con quién vamos a identificarnos. De ahí la importancia, de ahí que sea muy, muy importante el que no te pierdas nada. Bueno, voy a contaros, yo cuando cuento mi historia, ya el domingo pasado me encontré un poco extraño en el escenario, porque si bien la primera parte hago yo un trozo y Palmira otro trozo, en la segunda parte no, la hacemos a la limón. Agarramos cada uno un micrófono, nos paramos aquí los dos y empezamos como a discutir. O sea, hablamos, yo le quito la palabra, ella me la quita a mí, y entonces ya pasé la experiencia el domingo pasado y espero haber aprendido a hacerlo yo solo. De todas maneras, alguna referencia a ella voy a tener que hacer. No me queda más remedio, ¿no? Yo soy el mayor de tres hermanos. Yo nací 8 años después de acabar en España la guerra civil, en malos tiempos. No pasamos hambre en ningún momento, eso desde luego. Mi padre por aquel entonces ya trabajaba en Telefónica. Todavía Telefónica era entonces un puesto fijo. Y tengo una familia muy, muy grande. O sea, mi padre son 9 hermanos, mi madre son 5 hermanos, tengo los primos por docenas y los hijos de primos, o sea, gente que soy como yo y gente que es como mi hija. Yo tengo una hija que tiene ya 23 años. En total somos más de 100 personas. Yo el día que escuché el plan, llegué a Ejecutivo Diamante. Sí, yo me acosté con mi mujer, no podíamos dormir. Nos parecía esto tan bueno, tan increíble, que a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, nos levantamos y llegamos en media hora a Ejecutivos Diamante. Puse un montón de círculos, yo me puse 9 patas, de ahí colgaban no sé cuántos, a cada uno le puse un volumen de consumo personal del 3%, cosa normal, me imagino, en todos los países, y en una hora llegamos a Ejecutivos Diamante. Y luego no entró nadie. ¿Me queréis creer que ni una sola persona? Bueno, no quiero faltar a la verdad, mis 2 hermanos entraron, pero devolvieron el contrato antes de los 90 días. Nadie más entró al negocio. O sea, daros cuenta de lo importante que puede ser hacer una buena lista en cuanto entras al negocio. Hacer una lista lo más grande posible. Yo me di cuenta cuando firmé mi 3er o 4er frontal. Yo no les conocía a ninguno de los dos. Ella era empleada de mi mujer es enfermera, era supervisora en aquel entonces del Hospital de Santander de Valdecilla. Y mi mujer no conocía ni siquiera al marido de ella. Cuando yo les conocí, dije, estos no pueden entrar al negocio. O sea, estos si entran al negocio me lo hunden. Y claro, yo, no es que yo tuviera mucho negocio, ¿verdad? Yo estaba al 6% o al 4,5%, no me acuerdo. Pero yo pensé, si entran al negocio me lo hunden. Él es un tipo que en aquel entonces, digo tipo con el mejor de mis cariños, era disléxico. O sea, pensaba mucho más deprisa de lo que hablaba. Y no te digo nada de lo que escribía. Yo, a medida que daba el plan y ellos me hacían preguntas, yo pensaba, no pueden entrar. O sea, tengo que ponerles algún tipo de trampa para que no entren al negocio. Pero no había forma. Y que sí, que esto es muy bueno, que esto es para mí, que quieren firmar. Y dije, ya está, ya sé por dónde les puedo agarrar. Van a firmar el contrato y digo, os quiero avisar de una cosa antes. Este negocio tiene sus normas. Y una norma obligatoria es que no puede firmar nadie que no haga inmediatamente una lista de 1000 personas. Sí, verídico, verídico. Y me dijeron, no tiene importancia. Subieron a mi casa, firmamos el contrato y a las 3 de la madrugada, 2 horas y media después de la firma, su lista tenía más de 2.000 personas. Yo no sabía una cosa, yo no sabía que ella era técnico de laboratorio, que estaba en el Sindicato Español de Técnicos de Laboratorio y que recorría las 52 provincias haciendo reuniones y conocía más de 50 personas en cada provincia. Pero fijaros si fue importante la lista. Yo a esta pareja les prohibí dar planes. Sí, en serio, en serio. O sea, yo os dije en la primera parte que yo soy bruto. Entonces quiero que os deis cuenta de hasta dónde, por lo menos hasta aquí, puede llegar un bruto. Y yo, si un mal los deseo a vosotros, es que por lo menos lleguéis hasta aquí. Por lo menos. ¿De acuerdo? No le dejaba dar planes, porque yo sabía que iba a espantar a la gente. Entonces yo me encargué de dar planes personalmente para él. Y di, no recuerdo si 100, 101, no me acuerdo exactamente, él se acordará, sin que entrara ni una sola persona. Y él dio el siguiente, y entró. En esa pata, tengo más de 10 directos. Más de 10 distribuidores directos. El 4% es bastante majillo. Sobre todo teniendo en cuenta que yo no quería que entraran. Sí, lo bueno, fíjate, es que es curioso que Amway te lo paga todos los meses. Son brutos también los de Amway, ¿eh? Te lo pagan todos los meses, aunque no pongas el tiempo. Es curioso. Bueno, pues yo estudié ingeniería, centrales térmicas, hidráulicas y nucleares. No me hagáis ninguna pregunta de eso porque nunca ejercí. No tuve oportunidad de ejercer. Yo no sé lo que ocurre en España, en Uruguay. En España se estudia una carrera solo para que te den el título, nada más. Luego le pones en un marco, le cuelgas en la pared y eso te da acceso a trabajar en cualquier actividad que haga falta un título superior. Da igual en lo que sea. De hecho, yo entré en Telefónica cuando dejé la carrera con 22 años y nunca, bueno, el título ya no sé ni dónde le tengo. Desde entonces me he cambiado de casa como 3 veces y ya le he perdido no sé dónde, ¿no? Yo entré en Telefónica igual que entraron mis dos hermanos porque era el sueño de mi padre. O sea, mi padre entró en Telefónica cuando era de los americanos, o sea, cuando ni siquiera era Telefónica Nacional de España. Es más, no era ni nacional ni era de España. Pues se llamaba así, Nacional de España, no sé por qué. Y el sueño de mi padre era siempre que sus 3 hijos trabajaran en Telefónica. Por eso, fíjate, yo os decía antes, no sé si os acordaréis, habéis estado atentos, que los padres nos quieren bien y nos orientan siempre bien, ¿no? Y lo hacen con amor. Mi padre decía, mira, si entráis en Telefónica, tenéis el cocido, o sea, el pan asegurado para el resto de vuestra vida. Y eso hace 25 años pueda que fuera verdad. Pero a pesar de mí y a pesar de mi padre, la tecnología en 25 años ha evolucionado. Y en Telefónica de España sobran 35.000 personas. Claro, muchas han ido a la calle ya, y las que van ahí. Por eso ahora se dedica a comprar telefónicas por otros países, como en Argentina y en Chile. Y cualquier día viene aquí y os compra la telefónica, porque como dinero tienen. Es consecuencia de que no existe ni va a existir nunca más lo que se llama empleo fijo. No va a haber empleos fijos. El mundo camina hacia algo que se llama autoempleo, a que cada uno de nosotros sea el empleador de nosotros mismos. ¿Y en qué negocio estamos? Tenemos el mejor negocio del mundo. Somos nuestro propio autoempleador. No tenemos jefes, no tenemos subordinados, no tenemos prácticamente que ni pensar, solo copiar lo que hace el otro. Además, nos respalda la mejor corporación, apenas hacemos inversión, tenemos el mejor autoempleo del mundo. Mucho antes de eso, mucho antes de entrar yo en Telefónica, cuando yo tenía 17 años, conocí a mi mujer. Bueno, ella me conoció a mí, que es diferente. ¿Ves? Si estuviéramos aquí los dos juntitos, ella habría levantado la mano y diría, mentira, yo te conocí a ti. Cuando nos conocimos, ella tenía 14 años. Mis amigos me llamaban infanticida. Ella dice que en cuanto me vio, y me conoció de espaldas. Pertenecíamos a un club juvenil, y ella, el día que se incorporó a ese club, a la Juventud del Carmelo de Santander, yo estaba en el teatro, tocando la armónica, y me gusta mucho la música. Yo toco de oído, pero toco. Y según me vio, dice que me convertí en su sueño. Pero amigo, las amigas de ella. ¡Ah! Yo por aquel entonces tenía fama, fíjate, con 17 años, pobrecito de mí. Yo tenía fama de Don Juan. Yo nací con un defecto. Yo nací feminista. Sí. Desde que nací me han gustado más las mujeres que los hombres. Y es algo, pues, que nunca he podido evitar. ¿Yo qué quieres que te diga? Y ya con aquella tierna edad, yo había salido con todas las niñas, con todas, con todas. Así que cuando la palmira llegó allí en la juventud y se fijó en mí, me dijeron, cuidado, cuidado, que todas hemos pasado ya por sus manos, solo por las manos, ¿eh? O sea, no vais a pensar, yo tampoco era lobo feroz, ni mucho menos, ¿eh? Y le dijeron, vas a ser una más en su lista. Y ella dijo, pues mira, no me cabe ninguna duda de que voy a ser una más. Ahora, tampoco me cabe ninguna duda de que voy a ser la última. Y se salió con la suya. Sí, ahí me llamaban, todo, te digo, hasta infanticida. Pero han pasado ya, desde entonces, más de 30 años, 32 años o 33. Llevamos, vamos a hacer ahora 25 de casados. Y yo creo que nos ha ido bien. O sea, que yo sea el sueño de ella, y lo sigo siendo, ¿no? Lo bueno que ahora es que es recíproco, ¿no? Ahora también ella es mi sueño, ¿no? No es que me haya convencido que sea su sueño, ¿no? En mí el amor, y supongo que en ella, no nació así de ahora para mañana, ¿no? Yo creo que nadie se enamora así, ¡bah! Primero ves algo que te gusta, no sé qué, y poco a poco con la comunicación, con la convivencia, pues van saliendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, cuando yo entré en Telefónica, bien tiernito, con 22 añitos, yo lo que no quería era quedarme, digamos, en el 0% telefónico, en el pin del 0%, ¿no? Yo quería progresar. Y me di cuenta que eso era extremadamente sencillo. O sea, casi tan sencillo como este negocio. Porque, bueno, tan sencillo como esto no hay nada, ¿no? Eso dicho sea de paso. Pero en aquel entonces, y aún ahora, progresar en Telefónica era muy fácil. Solo teníamos que hacer una cosa. Es hacer un poquito, pero un poquito más que los demás. Con eso se fijaban ya en ti. Y yo, pues que tonto tampoco soy, puedo parecerlo, pero no lo soy, pues me di cuenta enseguida. Y entonces me dediqué a hacer un poquito más que los demás. Y los jefes pues se fijaron en el que destacaba un poquitín. Que conste que yo creo que no lo hacía ni por peloteo, ni, o sea, yo lo hacía por ganar más, no nada más. O sea, no lo hacía por otra cosa, ¿no? Y empecé a ascender, me empezaron a dar cargos de más o menos confianza, con lo cual yo iba ganando cada vez más dinero en el negocio. De lo que yo no me daba cuenta es que cuanto mayor era el cargo, cuanto más dinero ganaba, menos tiempo tenía libre. Yo de verdad, yo sé lo que es trabajar entre 14 y 18 horas todos los días, todos los días. Y cuando digo todos los días, quiero decir todos los días, incluso sábados y domingos. O sea, yo muchos sábados y domingos, hombre, los sábados igual trabajaba solo 10 o 12, pero trabajaba. En el mundo tradicional no existen los residuales al estilo de Amway. Y eso yo me gustaría que te dieras cuenta. En tu mundo tradicional, en tu empleo tradicional, que por supuesto consérvale hasta que lo quieras dejar tú, nunca vas a tener residuales. Y tienes el mejor negocio de los mejores residuales. Y muchas veces no estamos haciendo todo lo que queremos hacer. O todo lo que podemos hacer. Eso a la larga te va a costar. Te va a costar caro. De ahí la importancia de que le pegues al negocio fuerte todos los días. Que des el máximo número de planes personales. ¿Para qué? Para que muy pronto empieces a disfrutar de lo que es los residuales. O sea, tú no sabes qué maravilla es que el día 15 de cada mes te llegue el cheque de Amway con todos los residuales. En idiomas que yo ni entiendo. Hablo español y mal, nada más. Yo en alguna conferencia suelo decir que todo lo que sé hablar de inglés es uy. Y la gente se ríe. Sí, la gente se ríe, pero yo cobro el dinero. Entonces no me importa que se ría. Da la ignorancia de dar planes y planes y planes. Y en el plan yo creo que sí es importante que el prospecto vea bien lo que es el plan, pero que se quede muy mucho con los residuales. Otra cosa que creo que es importante en el plan es que no te hagas el... No el superdotado, el prepotente. Que no te hagas el prepotente. Yo decía antes, ¿hay aquí alguien que se crea que es más bruto que yo? No hay nadie. No me extraña, gracias. No me extraña porque, fijaros, yo voy a contaros una anécdota de lo que es la prepotencia humana de Eliseo Renuncio. Hace 6 años y medio, por ahí, igual más, todavía no era yo ni 21, me parece, fue uno de los últimos planes que di para un familiar mío. Yo ya había recorrido prácticamente toda la gama de familiares, todos me dijeron que no, y dejé para el final, yo creo que fue el último, dejé para el final a una persona muy especial, a una prima muy especial. Hace años, cuando mi padre todavía trabajaba en Telefónica, cuando éramos nosotros pequeños, por su trabajo, por supuesto en Telefónica, le mandaban regularmente cambiar de residencia cada poco más de un año, cada 14 meses. Entonces, como 3 hijos son una carga pesada, me imagino yo, digo, me imagino, porque yo solo tengo una, pero 3 debe ser bastante más que el triple, pues viajaba con los 2 pequeños, y a mí, que era el mayor y el más tonto, me dejaba con su madre, con mi abuela, ¿no? Y allí vivía una prima mía, que se llama Ana Mari, hija de su hermano Pedro. Crecimos juntos, yo vivía allí poco más de 3 años. Íbamos juntos al colegio, comíamos juntos, dormíamos juntos nada más. Éramos muy, muy pequeños. Y nos queríamos como hermanos. Cuando yo decidí darle al plan, me la encontré con que estaba casada con un tipo que era ferroviario, conductor de máquinas de tren y tal, y fui a darle el plan a Valladolid, la ciudad donde nací yo y donde ella vivía. Y el tipo me salió, digo el tipo, el marido de mi prima, me salió respondón. A cada momento me cortaba el plan. Yo hablaba del networking y me decía que eso ya no funcionaba, que esa idea estaba anticuada hacía 40 años. Yo le decía, pero oye, si esto tiene menos de 40 años, ¿cómo va a estar anticuado? Pues eso ya no funciona. Ahora lo que se llevan son las teorías suecas. No, vale, pues las suecas. Bueno, tanto me hinchó el gorro que le dije, oye, ¿tú sabes algo de economía? Yo sabía que no tenía estudios ni nada. ¿Tú sabes algo de economía? Dice, sí, estoy estudiando. Digo, ¿estás estudiando económicas? Dice, sí. En España hay una modalidad de estudio que es a distancia. O sea, no hace falta tu presencia. Te matriculas en la universidad a distancia y tal. Y se me ocurrió decir, dije, pues no será por la universidad a distancia. Y me dice, pues sí. Bueno, total, que allí había como 30 personas, me chafó el plan, no firmó nadie, ni uno solo, cosa que era rara en mí, yo solía firmar siempre contratos. Y cuando acabé el plan, me senté tal que así, en la esquina de la mesa, para hablar con algunos de los distribuidores y tal y cual, y viene mi prima para acá, yo supongo que con intención de pedirme perdón por la actuación de su marido, que me chafó el plan. Y cuando estaba tal que de aquí a la primera fila, le digo, Ana Mari, quieta ahí. Cuando te divorcies de eso, hablamos. Y han pasado 7 años. Y todavía no hemos hablado. Debe estar casada con él. O sea, si haciendo eso, el negocio funciona, dime tú si has hecho algo peor que eso. Tú que levantabas la mano, que eras más bruta que yo. O sea, ¿tú crees que eres más bruta que yo realmente? Es imposible. Bueno, algún caso habrá. En toda regla tiene su excepción. Este negocio depende de ti y depende de tu buena voluntad y nada más. Y te va a costar hacer el negocio. O sea, esto es fácil, pero no es un camino de rosas. Vas a tener que pagar un precio de todas, todas, quieras o no quieras. Pero he descubierto algo que seguramente no será descubrimiento mío, solamente será un diamante que yo le he oído por ahí. Si de cualquier manera vas a tener que pagar un precio, ¿por qué pagarle? ¿Por qué no disfrutarle mejor? ¿Por qué no hacerlo sonriente? ¿Por qué hacerlo con cara de mala uva, con cara de mala leche? Voy a pagar el precio. ¿Eh? ¿Nunca habéis oído a nadie? Es que estoy sufriendo porque me han dicho que hay que pagar el precio. Sí, yo tengo gente en la red que paga el precio así. Nunca pasa del 3%. Lleva pagando el precio un montón de años. Yo no sé, me imagino que lo pagarán cuotas, porque si no, yo no lo veo muy claro, ¿no? Pues yo he tenido que pagar varios precios, voluntariamente, desde luego. Cuando yo entré en Telefónica, yo vivía allá en Santander, por supuesto, pero no había plazas vacantes en Santander. Entonces yo pedí lo más cerca que había, que era Bilbao, en el País Vasco, estaba solo a 110 kilómetros, eran 4 horas de viaje nada más, en autobús, porque la carretera se las trae, ¿sabes? Es por toda la montaña. Y fue en Bilbao cuando yo velé en Telefónica mis primeras armas, ahí empecé a ascender, pero mi sueño, bueno, yo te lo llamaba sueño, mi deseo, llámalo como tú quieras, era algún día ir a vivir a Santander. Pero por aquel entonces en Telefónica había una estructura centralizada, solo existía el departamento de ingeniería en 6 provincias, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, León y Sevilla, y yo estaba una de ellas en Bilbao, ¿no? Pero llega un momento en que cambian de presidente, y ahí, como cada presidente que llega nuevo, lo de los demás no vale. No sé si aquí será lo mismo. Allí no vale, todo por tierra, ¿no? Una pila de millones de mucho cuidado. Y entonces a este pájaro se le ocurre descentralizar todas las ingenierías, que hubiera ingeniería en todas las provincias. Y voy a contaros, voy a pararme aquí un segundo, voy a contaros lo que puede ser el poder de un sueño, o de lo que yo llamaba entonces la ilusión que me producía aquello. Yo os decía antes, yo cada año tomaba vacaciones 2 veces, 9 días cada vez, pero 2 veces. 9 días en Semana Santa, yo me iba sola con mi mujer a una parte diferente del mundo, y 9 días en verano, me iba con mi mujer, con mi hija y con mi suegra, toda la familia completa, a un punto de España, ¿no? Y en el año 82 dejé 2 días para ir a Santander, a mi pueblo, donde yo había vivido siempre, y paseando por una alameda, yo vi una casa que se ponía "se vende". Y le decía a Palmira, fíjate cariño, qué casa. Si yo algún día viviera aquí, me compraba esa casa. Y papita me decía, Eli, por favor, déjate de tonterías. Sabes que nunca podrás venir a vivir aquí, porque ingeniería nunca habrá en Santander. Eso fue en verano del 82. En verano del 83 dejé en verano 2 días para ir a Santander, con Palmira. Y pasamos por Alameda y aquella casa se seguía vendiendo. Yo le decía, oh, cariño, tú fíjate, pero ¿en qué sitio está? ¿Te imaginas? Sin verla por dentro ni nada, ni cuánto costaba, ni nada. ¿Te imaginas vivir ahí? Y Palmira me decía, ¿para qué me lo voy a imaginar? ¿Para qué me voy a hacer mala sangre si nunca vas a poder vivir ahí? Esto fue julio del 83. En agosto del 83, el presidente cambia la estructura y crea plazas en Santander. Y yo no podía pedirlo, porque yo tenía un cargo. Yo era encargado de negociado de ingeniería y no podía pedirlo. Y Palmira me dice, hombre, ya hay plaza en Santander, ¿y ahora qué? Si no puedes pedirlo. Y le dije, oye, cariño, ¿te importaría o tendrías algún problema en que renunciáramos al cargo los dos? Ella era supervisora allá en Bilbao. Y nos fuéramos a ir a Santander. Hicimos cuentas numéricas, dijimos, bueno, lo que dejamos de ganar no es tanto, todo se recuperará. Y dije, voy a pedir traslado. Y al día siguiente voy a la oficina, relleno un papel de traslado y se lo doy a mi jefe. Le digo, Manolo, firma. No puedes. Digo, ¿que no puedo? Me dice, no, el personal con cargo no puede. Hice así. Dije, firma esto otro, es mi renuncia al cargo. ¿Sabéis qué me dijo? Algo que nunca habéis oído nadie. ¿Estás loco? ¿Os reís porque nunca lo habéis oído, verdad? ¿Estás loco? Vas a tirar por tierra 14 años en Telefónica. Un cargo que seguramente ni aspirabas poder conseguir. Bueno, la retahíla que te dicen siempre cuando alguien te dice, ¿estás loco? ¿Hacer tú ese negocio? ¿Y para cuanto mucho más, hacerlo yo? Si eso no funciona. Si eso es de locos. Si eso es una secta. Un negocio de jabones, por amor de Dios, ¿cómo vas a ganar dinero con un negocio de jabones? ¿Estás loco? Hoy vivimos en esa casa. Hoy vivimos en esa casa. Y yo entonces aún no sabía lo que era soñar, ni qué superficie tenía. Yo cuando fuimos a Santander, anoté el teléfono en la casa, quedé con el dueño. Ten en cuenta que en casa éramos 4, un gato y 3 gatas. Mi suegra, mi hija, mi mujer y yo. Y me enseñan una casa que tiene 206 metros cuadrados, 4 cuartos de baño, 2 terrazas. Y dije, justo lo que yo pensaba. Justo lo que yo pensaba. Y el placer que sientes cuando algo de lo que tenías la ilusión, porque yo no sabía que eso era soñar, lo tienes ya en tus manos y dices, lo he conseguido. Esto era octubre del 83. En octubre del 83 yo voy a Santander y voy a cero. O sea, en la base. Pero seguía siendo fácil triunfar, ¿eh? Igual de fácil que en el 69 cuando entré en Telefónica, exactamente igual. Volví a hacer otra vez un poco más que los demás. Fue suficiente para, en solamente 4 años, hacerme con toda la provincia. Jefe provincial de Cantabria. Y yo pensaba que ahí sí estaba ya mi tope. Hombre, me di cuenta que era el doble o el triple de lo que tenía cuando estaba en Bilbao, y yo también creí que era mi tope. Pero, jefe provincial, 850 empleados a tu cargo, un buen sueldo y una buena gratificación. Y ni un segundo libre. Ni un segundo libre al día. Localizado las 24 horas. Bueno, algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Le deseo el dinero, sí. El trabajo, no. Es imposible eso. Ahora, por no desearle las dos cosas, no le deseo ni lo uno ni lo otro. Porque la experiencia que yo pasé fue horrible. 2 años después, en el año 89... contactan a Palmira para este negocio. Y la contacta una empleada suya. A mí hay veces que me preguntan, oye, mira, voy a hacer un contacto con fulano de tal. ¿Cómo te parece que le oriente? ¿Aquí tenéis herramientas de contacto? ¿Cuántas tenéis? ¿Una? Ahí tenemos cuatro. Cuatro herramientas diferentes de contacto. Tenemos un cassette de contacto, tenemos un tríptico de contacto, tenemos un vídeo de contacto y tenemos otro cassette diferente para contactar. Y me preguntan, oye, mira, este fulano de tal, este es economista, no sé qué, ¿qué te parece que le dé esta herramienta? O sea, ¿cómo quieres, cómo te gustaría a ti que yo le entrara? Es lo mismo. Es lo mismo. Os voy a contar cómo contactaron a mi mujer, para que veáis si es un buen contacto o un mal contacto. Palmira era la jefa de Isabel. Y tenían media hora de descanso para tomar café, como cualquier hijo de vecino. Cuando Palmira, el día 18 de junio del 89, bajó a cafetería, en el pasillo de la planta había hablando tres mujeres. Una de ellas era Isabel, las otras dos, mi mujer no las conocía. Cuando subió, al cabo de 30 minutos, seguían hablando allí las tres mujeres. Mi mujer entró al cuarto de los médicos. Cuando salió, al cabo de 30 minutos, seguían hablando allí las tres mujeres. Entonces Isabel pensó, mi jefa me va a reñir, llevo aquí una hora hablando. Y según pasaba por ahí Palmira, le dice, oye Palmira, sí, si quieres, tú también puedes ir. ¿A dónde? Ah, es que no sabes. Pues no. A la tarde, un amigo mío va a explicar un negocio. Si quieres, puedes ir. Y Palmira quiso. Y Palmira quiso. Ahora, eso sí, fue muy precavida. No llevó ni una peseta. No fuera que la pidieran algo. Y allí apareció un tipo a que no conocía, con una especie de maleta negra muy estrecha, y Palmira pensaba, este me va a vender cuadros. Allí el tipo aquel abrió aquella cosa negra, sacó una pizarra como esa, dice, no, no va a vender cuadros, va a venderme algún plan de pensiones. El tipo se puso a hablar de tiempo y dinero, independencia económica, puedes ganar de 3 a 12 meses no sé qué, en 5 años puedes... Y Palmira pensando, a ver cuándo me lo vende, no se enteró de nada. Eran planes cortos de Ángel de la Calle de entonces, planes de 3 horas. Sí, a la hora y media, 2 horas, Palmira se dio cuenta que no la querían vender nada. Pero ya no tuvo tiempo para volver para atrás, a reaccionar que la habían explicado. Y con lo que oyó en la última hora, parece que entendió que se podía hacer algún negocio en el que el mayor premio posible era tener calidad de vida. Esto fue el 18 de junio. Ella le dijo a Ángel que estaba casada, y Ángel le dijo, a tu marido no le digas nada de esto. Esto es un secreto entre tú y yo. Dice, pero tráele aquí el día 21, que yo voy a dar un plan. Aquel día, como Palmira llegó tarde a casa, llamó diciendo que tenía una reunión. Y el día 20 por la noche nos acostamos y me dice, ya, luz apagada, hasta mañana, cariño. A mí sí me ha gustado llamar cariño a todas, porque nunca te equivocas. Dices, adiós, cariño. Quedas más bien, ¿no? Porque si dices Mario, Juana y tal, y luego es la otra, pues fíjate tú, ¿no? Si no, que dices, adiós, cariño. Ya está, ¿no? Y me dice, cariño, ella hace lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me dice, el otro día te engañé. Dije, ah, ¿con quién? Dice, no, ¿con quién no? ¿Con qué? Dije, ah, menos mal, ya respiro yo. Porque nunca nos habíamos engañado hasta entonces ninguno de los dos. Y dice, es que me han explicado un negocio que yo creo que es muy interesante. Y le dije, hasta mañana, cariño, hazle. Si te parece bueno, hazle. Yo mañana me levanto a las 6. Dice, no, es que me gustaría que lo escucharas tú. Digo, ¿para qué? ¿Para que lo haga yo? O sea, yo tengo al día unas 5 horas libres. ¿Qué quieres, atornillarme más todavía? O sea, ¿te parece poco que te traigo a casa? No, es que yo creo, yo he deducido que es muy bueno. Nos llevamos muy bien desde que nos conocimos. Desde que yo tenía 17 y ya 14. Y accedí. Dije, bueno, total. ¿Cuánto dura eso? ¿10 minutos así? Dice, no, unas 2-3 horas. Bueno, como yo era jefe no había problema. Yo pues puse 4 o 5 reuniones y me fui allí. Y me quedé, no sé si la palabra puede ser, impresionado, anonadado, extasiado, no lo sé. Yo al tipo ese, un tal Ángel de la Calle y Villagrán por parte de madre, no le conocía de nada. Yo le creí cuando me dijo que era croupier del casino, que había sido primero guardia, que primero había sido pastor de ovejas. yo no tenía ningún motivo para no creerle, tampoco tenía ninguno para creerle, pero le vi entusiasmo, le vi fuerza, le vi arranque, le vi lo más importante que yo le pude ver, que él se lo creía, que él se lo creía. Ángel tuvo siempre una cosa muy buena, y la sigue teniendo. Cuando conoce a alguien, le pregunta su nombre, y tiene una memoria de elefante. Cuando acabó el plan, dijo, ¿alguna pregunta? Yo levanté la mano, y me dice, sí, Eliseo, dígame. Dije, solo una pregunta, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Entonces mi auspiciadora hizo dos cosas, una bien y una mal. Yo aprendí de las dos. De la bien aprendí lo positivo y de la que hizo mal aprendí lo positivo. Cuando yo dije dónde hay que firmar, ella dijo aquí, agarró un contrato, lo abrió y allí puse mi firma. Y eso es bueno. Eso es bueno porque ¿qué hubiera pasado si no tiene el contrato? ¿Hubiera yo aguantado un día o dos días hasta que ella lo recibiera de Amway? Ahí vi yo la importancia de tener algo en casa, de tener un stock, de un contrato, aunque sea de un contrato, nada más. Me dijo aquí y aquí. Y claro, Ángel durante el plan había hablado del sistema. Lo que había entonces en España era mucho. O sea, era el SISPAC y el patrón del éxito. Eso era todo. Contactábamos con una cinta del SISPAC. Hacíamos el seguimiento con otra cinta del SISPAC. Y encima nos valía para la cinta diaria. No había ni standing order. Y yo le dije, oye, que las cintas que ha hablado el tío este me las das también, yo te pago todo. Dice, no, esas te las bajo mañana. Y ahí me di cuenta que no tenía cintas. Ahí me di cuenta que no tenía cintas. No solo que no tenía cintas, que no estaba en el sistema. Muchas veces nos encontramos con gente que entra al negocio o que quiere entrar al negocio y le paramos el paso porque no quiere utilizar sistema. Y yo nunca se lo he parado a nadie, porque supe que nadie se lo paró a Isabel. Gracias a ella entré yo al negocio. Ella se rajó 3 meses después. Ese es otro asunto, es otra cuestión, otro problema. Pero gracias a ella entré yo al negocio. Y aprendí que no solo debía tener en mi casa un kit por si acaso el tipo dice quiero firmar, sino también por lo menos un sistema, por lo menos. Tu consulta con tu línea de auspicio, si es bueno que tengas uno, dos, tres o ninguno. Para mí es importante eso. Y fíjate, el mundo da muchas vueltas. A Isabel, yo la conocí ese día y no volví a verla hasta 2 años después. Un día estaba yo con mi mujer en el hospital en Valdecilla. Allí hay dos cafeterías, la de la gente de la calle y la de empleados, ¿no? Entonces yo iba a la de empleados, ¿no? Por ella. Y me dice un día, mira con disimulo para la puerta, a ver si conoces a esa persona. Y yo miré con disimulo, dice, sí. Y dice, no la conozco. Dice, la de la derecha de todo. Pues no, la más gordita. Pues hija, no la conozco. Dice, esa es tu auspiciadora. Y me di la vuelta y fui para allá. Y le dije, Isabel, igual ni me conoces. Dice, sí, eres el marido de Palmira. Y digo, menos mal. Digo, solo vengo para agradecerte que un día contactaste a mi mujer. Yo sé que dejaste el negocio poco después, pero si en algo puedo ayudarte cualquier día de tu vida, dímelo. Porque gracias a ti, yo estoy en el camino de la libertad. Y ella lo entendió. Y yo espero que algún día yo tenga a Isabel en mi red. Y entonces trabajaré por ella como un loco, pero como un loco. Porque gracias a ella, yo ahora sigo estando en el camino de la libertad. Y eso que hizo 2 cosas, una bien y una mal. Pero yo saqué lo positivo de las dos. Cuando yo entré al negocio aquel 21 de junio del 89, yo te puedo asegurar que no estaba en mi mejor momento, ni mucho menos. Hacía 21 días, el día 31 de mayo, que me habían operado de una hernia de disco. Yo no podía apenas ni moverme. Yo no podía agarrar un papel con una mano porque me desequilibraba. O sea, teníais que ver ir a Palmira por la calle con la pizarra, que me la compré enseguida, con el kit, con el maletín, con todo, y yo de señorito. Y Santander es un pueblo, nos conocemos todos. Y todos miraban. se ha echado una negra, se ha echado una negra. Sí, porque la gente aventura opiniones sin saber de lo que está opinando. Y eso ocurre en este negocio. ¿Y cuánta gente se deja tumbar por opiniones de otro que no saben lo que están diciendo? ¿Cuántos de vosotros podrá tocar eso? Yo espero que no sea ninguno. Pero ¿cuánta gente de mi red se ha dejado hundir por opiniones de los demás? Opiniones que son gratis. Yo escuché en un cassette que opiniones tenemos todos uno como ombligo. ¿Qué va? Tenemos miles. Es así que las sembramos y las cultivamos y las regamos y las recogemos. No solo lo que decía Marín de sembrar y cultivar, sino también las opiniones. ¿Y cuánta gente se deja tumbar por las opiniones de los demás? Y esos que opinan luego nunca te hacen económicamente independiente. Ninguno te ayuda. Ninguno te da una alternativa. Mi momento bueno en el negocio yo creo que llegó 6 meses después de entrar en la convención de Villajoyosa. Era la primera convención que había en España. Una convención multitudinaria. Éramos 203 o 204 personas. Allí estaba todo el negocio de España en diciembre del 89. Había 3 directos, Luis Costa y un par de ellos más, Ángel y no me acuerdo quién más. No sé si Joaquín Lucas, me parece, no me acuerdo. Pero a mí aquello me pareció un mundo. Ya, eso fue 5 y 6, 7 y 8 de diciembre del 89. Y a mediados de noviembre me dice Ángel de la Calle, al que yo nunca le he cuestionado nada, me dice, el primer fin de semana de diciembre tenemos una reunión familiar en Villajoyosa. Dijo, qué bien. ¿Cuánto cuesta? 25.000 por persona. Dice, dame 4. Mi mujer, yo, mi hija y mi sobrina. Era una reunión familiar, yo qué sabía. Esto es verídico, esto es verídico. Nos llevaron en coche. Ahí cargué las pelotas, la raqueta de tenis, los trajes de baño, todo. O sea, cargué hasta con mi hija y con mi sobrina. Y cuando llegué allí me enteré lo que valía un peine, claro. Me enteré lo que era una convención. Aquella no fue de 2 días, fue de 3. Concentrados. Me río yo de los superconcentrados de AMU. Concentrados de la mañana a la mañana casi. Durmiendo 4 horas. Hombre, por lo menos no gasté las pelotas de tenis, volvieron nuevas. Eso fue lo bueno. Yo llegué ahí al 12%. Y ahí tomé yo la decisión de hacer lo que fuera necesario para ser un día económicamente independiente. Por lo que yo entendía, libertad económica, que cada uno puede tener un entendimiento, un grado en su memoria, en su cabeza, de lo que sea. Ahí tomé la decisión. Entonces, no te extrañes, querido amigo, querida amiga, no te extrañes que pongamos tanto énfasis en que vayas a la convención los días 11 y 12 a Buenos Aires. No te extrañe, porque casi todos nosotros, casi todos los que te decimos, debes ir ahí, algún día tomamos la decisión en una convención. Y la tomó Puterman, y la tomó Nino, y la tomé yo, y la tomó Marín, y la tomó Ángel, y todos tomamos la decisión en una convención. Tú fíjate, para llegar al 12%, 6 meses, para llegar al 21, 2 meses más. En febrero del 90, nuevo 21%. ¿Qué vi en la convención? ¿Qué aprendí en la convención? Nada. ¿De técnica? Nada. Mis planes me los daba yo. Mis cintas las oía yo. Mis libros les leía yo. Mi seguimiento les hacía yo. Allí nadie me enseñó a dar el plan mejor ni peor, ¿no? Nadie me dijo nada nuevo. O sea, una persona que lleva en el negocio 4 meses, 4 meses, nadie le puede enseñar nada. Nada. Has estado en 16 Open, en 3 seminarios, te has oído 120 cassettes, has leído 4 libros y una convención. ¿Quién diablos puede enseñarte algo a ti después de eso? Nadie. Entonces, ¿para qué vi la convención? ¿Qué vi yo en la convención? Que yo podía. Que yo podía. Y que yo merecía. Lo vi tan claro que a la vuelta de la convención pagué mi segundo precio en el negocio. Yo hablé con Ángel de la Calle y le dije, Ángel, yo quiero llegar lo antes posible, pero solo puedo dedicar al negocio media hora, una hora todos los días. ¿Qué ocurre si renuncio al cargo? Algunos de vosotros no se ha percatado todavía, no se ve muy bien, pero fijaros en mi apellido. Siempre me gustó mi apellido, siempre. Y me hizo así. A Ángel ya se le entiende de cualquier... Yo le entiendo de cualquier manera. Yo dije, no hay problema económico. ¿Cuánto te van a quitar al mes si renuncias? 100.000, 120.000 pesetas. O sea, unos $1,000 más o menos. Y no hay problema. Dije, no, no hay problema. Haz lo que quieras. Yo en tu lugar renunciaría al cargo. Y al día siguiente renuncié. Me fui a Madrid, pedí audiencia al director general, le presenté mi carta de renuncia. ¿Estás loco? Eli, ¿estás loco? ¿Tú sabes hasta dónde has llegado? Yo sé dónde he llegado, pero tengo algo que es tan bueno como esto, o mejor. Y le di el plan. No entró al negocio, pero me dijo, no me extraña que renuncies al cargo por esto. Yo no lo hago, me dijo él, porque me van a llamar loco y yo no lo aguanto eso. Yo confío que algún día entre todavía. De ese día hasta hoy, es ya historia en el negocio. Han sido todos los días parecidos. No un día vivido 6 años y medio. No, no, no, no. Viviendo cada día a tope, pero haciendo cada día lo mismo. Cada vez en un punto determinado del país o del planeta. Si el día que yo firmé el contrato me dice Ángel, y algún día estarás dando un seminario en Uruguay, firma el contrato su madre, pero Eliseo no lo firma. Y eso que me encanta viajar, ¿eh? Me encanta viajar, pero yo vivía bien en Santander. Pero ha sido después seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, cada día en un sitio, sin cuestionar nada. No, no merece la pena que os siga contando qué fue mi vida después de eso. Yo os voy a decir lo que yo he hecho. O sea, con lo que yo te voy a contar ahora, por lo menos, llegas a Esmeralda en 2 países. Cuando llegué a Esmeralda, me dio la mano Ángel de la Calle y me dice, bravo Eli, ahora haz otra. Y hice otra, pero me equivoqué de país y la hice fuera, la hice en Portugal. Fijaros si soy bruto. ¿Tú eres más bruta que yo? No, eres más bruta que yo. Equivocarte de país, aprender otro idioma, hacer otra Esmeralda. Yo voy a contarte lo que he hecho desde entonces. Saber siempre, en cada momento, qué es lo que quiero. Saberlo en cada momento. Y desearlo profundamente. Y comprometerme conmigo mismo, no con nadie más, a conseguirlo. Yo no me comprometo con María de Alto Cayón, no me comprometo con Maite y Ángel de la Calle, no, no, no, no, ni con Miguel ni Pilar, ni con... No, no, no, no, no. Yo me comprometo conmigo a conseguirlo. Yo soy mayor de edad. Si soy mayor de edad para votar y para hacer el servicio militar y para trabajar, soy mayor de edad para saber lo que tiene que ser compromiso. Y me da la impresión de que tú estás por lo menos igual que yo, con más de 18 años. De manera que si sabes lo que quieres, si trabajas para ello, si te comprometes, lo vas a conseguir. Lo que yo he hecho ha sido contactar y dar el plan sin descansar, sin discriminar. Una vez nada más quise discriminar con aquella pareja, la única vez, sin perder ninguna oportunidad. Yo doy el plan en cualquier sitio, en el avión, en cualquier sitio. El otro día estaba yo cenando, anteayer, cenando en Buenos Aires con una pareja de distribuidores. Y me gustó el camarero, le vi, no sé, un chico de buena actitud. Pregunté cómo te llamas, qué turno tienes, cuándo trabajas, cuánto ganas. Y, ¿te gustaría vivir mejor? Sí. Pues mi amiga fulana te puede ayudar para esto. Yo no voy a auspiciarle, yo no quiero venir a Buenos Aires todas las semanas a dar el plan, a trabajar a profundidad. No tengo tiempo para eso. Tengo tiempo solo para vivir mejor. ¿No? Pero no perdáis ninguna oportunidad. Y otra cosa que yo he hecho ha sido ayudar al mayor número de personas a que consigan sus metas y no mi meta. Yo tenía un buen maestro. Ángel de la Calle, os puedo asegurar, los que sois de su red lo sabéis, es un buen maestro. Y me dijo: nunca luches por ti, lucha por los demás. Yo nunca me puse la meta de llegar al 21%, ni de llegar a oro, ni a perla, ni a esmeralda. Me puse la meta de ayudar a una serie de personas a que ellos llegaran al 21%. Y así vamos consiguiendo cada uno de nuestras metas. Trabaja por y para ellos. Como si fuera un trabajo desinteresado de tu parte y únicamente interesado para ellos. Y yo te aseguro que consigues tus metas. Y otra cosa que he hecho sin parar es estar en el sistema al 100%. Sin cuestionar nunca: esta cinta es buena, esta cinta es mala. Yo lo que sí digo es: esta cinta me gusta o no me gusta. Porque yo sí tengo poder de discernimiento, igual que tú, de si te gusta o no te gusta. Pero mi red no tiene que sufrir las consecuencias de que a mí no me guste. Porque se puede identificar cualquiera de la red con esa persona. El que a mí no me guste no quiere decir que sea buena o mala. Es igual que la comida. Yo nunca digo: esto es bueno, esto es malo. Digo: me gusta o no me gusta. Yo he hecho unos números. Para eso sirven de referencia. Yo he estado en 26 convenciones. 26. No sentado ahí físicamente, sino aprendiendo, trabajando, luchando por el grupo, tomando notas. 26 convenciones. Las he contado una a una. Y voy a contar los seminarios. 125 seminarios. Todos diferentes. Todos diferentes. Porque los oradores eran diferentes. Y con más de uno me he identificado. Y cuando eso ocurría, me daba más fuerza para tirar para adelante. Me he escuchado 450 cassettes diferentes. Diferentes. En total he escuchado más de 3.000 cassettes. Y llevo solo 7 años y medio. He leído más de 100 libros diferentes. Pero no así, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y las cintas, blu, blu, blu, blu, blu. No. Tomando notas de las cintas, aprendiendo de las cintas, aunque no me gustaran. Y aprendiendo de los libros. Y haciendo lo necesario para practicar lo que decían los libros. Y no te digo esto para que digas: joder, claro, así, claro, llegas a... No, no, no, no. Te lo digo para que veas que también tú puedes. Que yo no soy aquí ningún superhombre, ni ninguno de tus líderes es ningún superhombre. Que todos nacimos, os das cuenta, de padre y madre, todos. Todos. Y desnuditos. Y que todos hemos entrado a este negocio igual que en la vida, al 0%. Ni Ángel de la Calle, ni Joe Rodríguez, ni Carlos Marín entraron de directos, ni de esmeraldas, ni de diamantes. Entraron igual que tú, amigo, al 0%. Lo que tal vez sí, nos hayamos tomado las cosas más en serio, hayamos hecho más que tú, pero nada más. Joe Rodríguez entró al negocio más tarde que Eliseo Renuncia, más tarde que yo, y es diamante. Lo ha hecho mejor que yo, se lo tomó más en serio, su sueño será más grande que el mío, habrá luchado más. Lo que demuestra que aquí no llega antes el que antes entra, sino el que antes quiere llegar. O sea, si tú puedes hacer todo esto, tú puedes hacer este negocio, tú puedes conseguir tus sueños. He confiado y he respetado siempre a mi línea de auspicio, siempre. No he cuestionado nunca nada. Hemos tenido divergencias, como decía antes, pero al final, lo que ellos decían, no cuestionar nunca nada. No tener ningún secreto para ellos, ni con Alberto y María, ni con Ángel y Maite, ni con Luis y Cris. Nunca he tenido ningún secreto para ellos. Y ellos entonces, como no tienes ningún secreto, te conocen bien y te entienden bien y te pueden orientar mejor. Algo que yo he hecho que creo que sí es importante, ahí me anoto yo un 10. No me he comparado con nadie en el negocio, con nadie. Mi negocio es mío, distinto de todos los demás. Joaquín Lucas y yo entramos al negocio a la vez, casi exactamente el mismo día. Y llegamos hasta el 21% exactamente iguales. Él lo hizo mejor que yo, él hizo Rubí. Pero llegamos a la vez al 21%. Y somos íntimos amigos. Y nunca me comparé con él. ¿De qué me vale llorar? Yo sé que no he hecho lo que ha hecho él. Yo sé que no lo he hecho. Por eso él es diamante y yo no. Cuando Ángel de la Calle me dio el plan, Ángel de la Calle estaba al 15%. No era diamante ejecutivo. Estaba al 15%. Me llevaba nada más 5 meses de negocio. Y él ha llegado hasta donde ha llegado. Yo estoy en el camino. Pero nunca me he comparado con nadie. Y nunca he desfallecido ante la falta momentánea de resultados. Me he desmotivado montones de veces. Desmotivaciones momentáneas. Todavía somos humanos. Todavía pensamos como humanos y nos desmotivamos como humanos. Pero tenemos herramientas y tenemos sueños para poder dejar de lado esa desmotivación. Nunca me he puesto nervioso por la falta de resultados. Nunca he desfallecido. Yo sé que lo voy a conseguir cuando lo tenga que conseguir. Cuando yo haga lo que tengo que hacer para conseguirlo. Si haces todo esto con toda seguridad, vas a tener tu recompensa. O sea, lo único que yo no sé decirte, ni nadie te lo va a decir, es cuándo te va a llegar la recompensa. Pero que te va a llegar seguro. Y te va a llegar la recompensa de tener tiempo libre. Esto es una grabación con derechos reservados de Medinet, Sociedad Anónima.